Estás en sintonía de Radio La Voz de la Verdad 890. Chagamanta suma huyakui, ñaupa humayescuna, saruscanta catispa. Suma huyakui, chagamanta. Yaya hatun marcainin cancunapa, mast arisca cachun, paipa saminchainingua. Anchamunasca yo emasicuna, ulla di kusun, hanakpacha yachtanchisman. Chaipiña suma huyay causaita taripasunchis. Suma huyakui, chagamanta. Estás en compañía de Radio La Voz de la Verdad. Música de alabanza en los 890 AM. Tatitu aguatirijaja, haneu kunatsat akestati, sumach ochnia pasto nakarua samaret ayitu, oma umatia nakarua aguatitu, hupa umachach ama churitu, cheka takinham irpitu, sutipar hachanchain laiko, aksar kain lahach amak chakanua, sarnakasa haneu kunarusa aksar kati, nayam chika saratam laiko, lawamasa, tukrumasa, Cham churitani, unisirina kahan, uniskanyao mankanyo akicharapista, kapkir kolyampiwa ekehat hawintista, wasuhasti hokaras karakiwa, munasinya mampi, kuyapaya sinya mampi, sapurupiniu nayampi chikas kitatay, utamansti unyayapuniu haka. Resucitó hoy de la muerte. Chamanta suma huyakui, ñaupa humayekuna, saruskanta katispa. Suma huyakui chegahmanta. Yaya hatun marcainin kankunapach mastaris kakachun, paipach saminchainingwan. Anchamunas kayo emasikuna, ulayarikusun, hanakpacha yachtanchisman. Chaypiña suma huyne y causaita taripasunchis. Suma huyakui chegahmanta. Thank you.